Hoy de verdad nos sentimos muy complacidos al estar visitando este municipio, trayendo esta mano amiga, esta mano solidaria a las familias más vulnerables de este municipio. De allí la importancia de esta jornada Operación Kilo, donde hemos beneficiado hasta el día de hoy a más de 900 familias del estado Táchira. Hemos recorrido 10 municipios a lo largo y ancho del territorio regional y hemos llevado estos alimentos a la familia de más escasos recursos. Es por ello que quiero extender un agradecimiento fraterno a todas aquellas amigas tachirenses, amigos tachirenses que han dado esa mano amiga colaborándonos con este kilo de alimento no perecedero para ayudar a esta familia de escasos recursos. Decirles que esta campaña culmina el próximo 31 de julio y que hasta el día de hoy se han recolectado 4 toneladas de alimentos, 4 toneladas de alimentos que han beneficiado a este número importante de familias en el estado Táchira. Agradecerles y extenderles infinitas bendiciones en salud a cada uno de ustedes, amigos tachirenses, que han colaborado con esta hermosa labor social. Recordando que la labor social no tiene distinción de raza, de color ni de credo. La labor social enaltece ese corazón humano, ese corazón solidario, ese corazón de cooperación para ayudar a todos aquellos que tanto lo necesitan. Se han beneficiado más de 100 familias en este municipio, tanto con alimento como con ropa. Estamos beneficiando a todos los amigos donde llevamos esta campaña, donde desarrollamos esta jornada, les llevamos alimentos y les llevamos también vestimenta. Recordemos que finalizamos una campaña denominada El Ropero Tachirense, donde también hemos beneficiado a más de 10.000 personas, más de 10.000 personas a todo lo largo y ancho del territorio regional, llevándole vestimentas y juguetes en buen estado. Y de igual manera, aportando estos alimentos que gracias a usted, amiga, y a usted, amigo, que nos observa en este momento, se ha podido desarrollar esta labor tan hermosa y tan loable en pro de los más necesitados. Extenderle pues una invitación a todos aquellos empresarios, a los amigos de la empresa privada, de la empresa pública, al del supermercado, al de la bodega, a la ama de casa, a que nos sigan colaborando, que nos sigan llevando esa mano amiga y ese alimento, ese kilo de alimento no perecedero para seguir ayudando a esas familias que tanto lo necesitan.